pasar el tiempo por pasar, sobrevivir, desesperar, amanecer sin poderte hablar. Va a hacer un mes, no puedo más, seguir el día por seguir. Sin dolor, perdón.